Buenas tardes, mi nombre es Guillermo, soy de Causa, venimos de la ciudad de Rosario. Simplemente vamos a aprovechar el tiempo para renovar nuestro compromiso con esta actividad, con este espacio que año a año nos conmueve, que año a año nos nutre de energía. Venimos con familiares que son víctimas de la represión estatal, que han sufrido en carne propia lo que este Estado tiene para los pibes y las pibas. Y simplemente queremos hacer, hacer esto de saludar la actividad, de renovar el compromiso, de entender y adherir a lo que dijo el Beto antes también, porque lo que tiene este proyecto neoliberal para los pibes es muerte, es como un genocidio por goteo que nos trae todos los días en los territorios otro pibe muerto en manos de la policía o en manos de alguno de los negocios que maneja el Estado, el narcotráfico, la trata, y si no es la muerte es la cárcel, a través de la ley de narcomenudeo, a través del incremento de todo el aparato represivo, de todo el aparato estatal, y nosotros vamos a seguir oponiéndonos a esos dos destinos que quieren darle para a nuestros pibes, que son la muerte o la cárcel. Vamos a seguir construyendo o intentar construyendo junto a otros y otras organizaciones en los territorios experiencias que tengan a esos pibes y esas pibas como protagonistas y que hagan de ellos sujetos de derechos, sujetos que puedan disfrutar de la libertad, que puedan disfrutar y ser realmente felices como se merecen. Por lo tanto, repetimos, agradecemos el espacio, agradecemos que año a año familiares y amigos de Luciano trabajen duramente por construir esto, que es lo que necesitamos para resistir estos embates, para construir unidad y para que realmente no haya ni un pibe ni una piba menos. Muchas gracias.